celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. F89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Radiográfica. FM89.3. En movimiento. Noticias. Política. El presidente anunció la extensión del aislamiento en el AMBA y la fase 4 para el resto del país. Alberto Fernández sostuvo en conferencia de prensa que todas las provincias comenzarán un proceso de readecuación económica a través de los gobernadores. Mientras tanto, el área metropolitana continúa sin modificaciones hasta el 24 de mayo, debido a que aún no se logró el objetivo de duplicación de casos de COVID-19 cada 25 días. Para pasar a la reapertura progresiva, hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días. Eso se ha logrado en toda la Argentina, menos en el AMBA. En conclusión, el decreto lo que va a disponer es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la fase 3. Por otra parte, el presidente detalló las políticas sociales, fiscales y económicas que se instrumentaron e insistió que conoce los padecimientos de quienes tienen los negocios cerrados y no pueden trabajar. El mandatario reafirmó al mismo tiempo que lo más importante es preservar la vida, incluso frente a aquellos que convocan con gran imprudencia al descuido de la gente. Porque me cansan las mentiras y porque cuando le mienten a la gente. Generan ansiedad, preocupan a la gente y, como siempre digo, yo tengo la suerte de gobernar con los gobernadores que tengo, a los que valoro mucho en su trabajo. Bien, gobernadores opositores. Y hay opositores que gobiernan y lo hacen con la seriedad que lo hacen, y hay opositores que no gobiernan y en Twitter solo hacen descarados y convocan realmente con gran imprudencia al descuido de la gente. Formosa. La provincia continúa sin casos confirmados ni sospechosos de coronavirus. El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 detalló que existen 490 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente. Así lo detalló el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González. La provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. Existen 490 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 382 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 108 en el interior provincial. En el día de la fecha se darán de alta 31 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. Internacional. Francia superó los 26.000 muertos por coronavirus. A dos días de que se levante el confinamiento de la población tras 53 días, los hospitales del país tenían a 22.724 personas ingresadas, de las cuales 2.868 están en cuidados intensivos. Francia sumó 243 decesos en las últimas 24 horas. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. En Telam podés confiar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. A todos y a todas, estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Agradecemos, como siempre, la colaboración y el trabajo de nuestra querida operadora técnica que está allá en los estudios, Patrick Rice. Así es, agradecemos a Rita Faúl. Son las 8:08 y estamos aquí desde casa con 11 grados de temperatura, cumpliendo la cuarentena hasta el 24 de mayo, como dijo nuestro presidente ayer por la tarde-noche. Sí, por la tarde-noche estuvimos contando las nuevas medidas, algunas se sostienen y se profundizan y otras se ve que se han flexibilizado un poco más de acuerdo a esta cuarentena, que como veíamos ayer, en la voz del presidente y en la voz de dos representantes de la ciudad y de la provincia. ¿Quiénes serán, Dani? Así es, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Y precisamente como la mayor cantidad de contagiados se ha dado en el AMBA, en el ámbito de la ciudad y de la provincia donde se interrelacionan, creo que son los lugares donde la flexibilización todavía no va a funcionar como en otras localidades del interior de la provincia y de la nación argentina. Vos sabés que haciendo unos trámites bancarios, ayer he visto muchos negocios que no son esenciales que están abiertos. Por ejemplo, una casa de venta de lanas, una casa, bueno, podría considerarse un negocio esencial, la venta de productos enlatados, fiambres, pero bueno, hay que estar poniendo también en la calle un poco de orden porque la gente todavía si bien tiene los barbijos, no cumple con el distanciamiento, Daniel. Sobre todo en los negocios, como hablábamos ayer, y creo que esto es algo que hay que denunciar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se tomen medidas por la falta de conciencia de algunas personas. Bueno, les contamos qué programa tenemos hoy. Como siempre, en las mañanas tan temprano que estamos ahora, después de Voces de Tango, creo que es, o A Voz Tango. Bocha de Tango. Ah, Bocha de Tango, perdón, Bocha de Tango, que escuchamos tempranito mientras tomamos un mate a la mañana. Vamos a contarles el programa que tenemos hoy. Hoy tenemos muchos testimonios. Tenemos el testimonio de promotores de salud que están trabajando en la Villa 31 y en otras villas, pero especialmente hemos traído acá los testimonios de Graciela Duarte y de Pamela Gallardo, que son promotoras de salud, que ya se van a enterar qué es lo que estuvieron haciendo a partir de este jueves en el barrio llamado Barrio Padre Mujica, que lo conocemos todos con el barrio de la Villa 31. Y para la semana que viene les prometemos que vamos a traer testimonios de la 1114. Y además tenemos la voz de Julián Capa, que es comunero de Flores, de la Comuna 7, y como siempre la columna de Marilina Juárez, Necesitamos la Bandera. ¿Y quién más nos acompaña con su voz todos los sábados, Dani? Emil Cesalina. Así es, con las novedades del gobierno de la Ciudad Autónoma y de el Ministerio de Salud de la Nación. Como han salido, digamos, de manera bastante tarde ayer, se las vamos a pasar las de salud la semana que viene para no evitar superposiciones de informaciones pasadas. Así que bueno, vamos Rita, son las 8 y 12, vamos con el testimonio de Graciela Duarte, que es de la corriente villera, que el sábado pasado estuvo cerrando nuestro programa con un comentario que hemos tenido muchas repercusiones en las redes respecto a ese comentario tan impactante. Y le mandamos ya tempranito un saludo a Luis Crisaldo y a nuestra queridísima Sandra Montanche, que nos está escuchando desde Perú. Así que vamos con ese primer audio. Rita, ¿te parece? Hola, buenas. Para mí, buenos días todavía, porque no pude almorzar de tanto trabajo. Una vez más con ustedes, mi nombre es Graciela, desde acá del barrio Padre Carlos Mujica. Después de una semana trabajando a full con los vecinos y la vecina en el contexto a esto del COVID, donde en una semana tuvimos más de 150 casos confirmados de COVID positivo, en un relevamiento que se pudo hacer casa por casa, atando cabos, buscando los contactos estrechos con los pacientes primeros que dieron positivo, un trabajo tremendo. Hoy les comento un poco que venimos como un respiro porque podemos tener agua en la red. Por ejemplo, los vecinos ya tienen algo de agua para poder higienizarnos, para poder mantener la limpieza básica en la casa, cuando venimos de afuera lavarnos las manos. Es un trabajo bastante complicado durante la semana, donde tuvimos el caso de un vecino mayor que vive en Bajo Autopista, que falleció dentro de su casa por un incendio, que no lo pudimos dar una mano. Son cosas muy tristes que está pasando en nuestro barrio. El eco de nuestro barrio se está escuchando en todos lados, a veces con cosas coherentes, a veces con cosas muy tristes y a veces nos abultan también cosas que no están pasando del barrio. Yo de mi humilde hogar, de mi humilde lugar de trabajo como promotora de salud, que salgo a recorrer todo el día el barrio buscando a mi vecino, mi vecina, concientizando a nuestros adultos mayores que los tenemos que cuidar porque son los tesoros más valiosos que hoy tenemos. Así que en todo esto le doy gracias a la producción que hace escuchar nuestras voces y que se enteren cómo nosotros la estamos pasando en el barrio. Así que nada, le mando un beso enorme y mil gracias por este espacio y que el eco del barrio 31 se escuche y que estén atentos a nosotros y nos ayuda mucho que nos puedan entender, ya que estamos en pleno proyecto de urbanización y erradicación y con el contexto de esta pandemia como que nos está ahogando en tanta angustia de no poder sobrellevar la situación. Así que desde ya, muchas gracias.